Olinka Radio, Olinka moviendo Radio conciencias. conciencias. Al principio, la alimentación dentro del penal, como ustedes saben, no es muy, muy apetitosa, que digamos, ¿no? En condiciones insalubres, en condiciones hasta hay veces que me tocó comer pues, un guiso en estado de descomposición por las altas temperaturas que prevalecen en el estado de Sonora. Pues así pasé, pues mi familia nunca me abandonó, ustedes tampoco nunca me abandonaron, tenía correspondencia de todas partes del país, de Chiapas, Veracruz, Puebla, de Tlanisco, estuve más constante con los presos políticos de Tlanisco, recuerdo nada más el nombre de Dominga, que era la única mujer que venía en ese grupo de presos políticos. Yo desde aquí les envío un mensaje de fortaleza, aunque es muy difícil no ser fuerte encerrado en cuatro paredes. En Chiapas también estuve. Mi hermana estuvo participando en foros en apoyo a los presos políticos, estuvo en Xochicuautla, estuvo también en Chiapas, en Otentí, Chiapas, llevando mi mensaje. Yo desde prisión yo escribía cartas, mensajes, adentrando a todos los compañeros, a todos los movimientos sociales del país, a los pueblos originarios, a los colectivos, a todo lo que implica pues ser una red de lucha social. Agradezco también a todas las personas pues, que aún siguen confiando en la tribu Yaqui, que no nos vamos a doblegar, no nos vamos a vender, porque el agua y la libertad no son negociables. Olinka Radio, moviendo conciencias.